Estamos en la Escuela de Cábala Luriana, en los audios de Principios Espirituales del gran rabino en Cábala, Michael Ben Pesach Pornar. Estamos en el audio de Principios Espirituales ya número 9, en el principio 39 del test. Todas las fuerzas ubicadas en lo superior deben también estar en todas las del inferior de él. Y este es el secreto de las cuatro letras del nombre, de estas cuatro letras, que esa punta de la Yud, esta es la esencia del Ein Sof. La punta de la Yud, es decir, la fuerza que es operativa, que está incluida en el plan de la creación para deleitar su creación. Esa es la esencia del Kli del Keter. Y la letra Yah Yud es la esencia de la Jokmah. Es decir, la primera etapa es el aspecto de la fuerza que está operativa, que se incluye inmediatamente la difusión de la luz del Ein Sof. Y la letra Hei, la primera, esta es la esencia de Binah, es decir, la segunda etapa, que este es el aspecto de la salida de la fuerza al aspecto de la acción. Es decir, la luz que se ha engrosado desde la Jokmá, como se mencionó anteriormente. Y la Vav es la esencia ya de Serampin, o Hagat Nehi, Hesed Geburot Tiferet Netzachot Yesod, Serampin. Es decir, la propagación de la luz ya de Hasadín, que salió a través de la Binah, que esta es la tercera etapa. El aspecto de la fuerza para revelar la acción, como se mencionó anteriormente. La otra letra inferior, Hei, de este nombre Javaya, es la esencia de Malhud, es decir, de la cuarta etapa, que es el aspecto de revelar la perfección del Kli de recibir, que se intensificó para atraer más la adición de abundancia, que es la medida de su propagación desde Binah. Y esto estableció la propiedad del deseo de recibir hasta su pleno desarrollo. Y la luz se viste en su propio Kli, que es el deseo de recibir, que se completa solo en esta cuarta etapa, y no antes. En esto comprenderá con simplicidad que no hay luz en los mundos superiores e inferiores, que no se ordenarían en el orden del nombre de las cuatro letras, que esta es la esencia de las cuatro etapas, como se mencionó anteriormente, porque sin esto no puede haber deseo de recibir, lo que debería estar en todas las luces, porque el deseo es un lugar y una medida de esta luz, porque es un principio de que todas las fuerzas que están en lo más alto siempre están en lo más bajo, que él recibe necesariamente todos los ajorain, que está en lo más alto, que en el momento en que se refinó a la tercera etapa y salió el nivel de Jokmá y recibió el aspecto ya de Din, de juicio, que se reveló en él por la falta de luminiscencia de la luz de Keter, como se indicó anteriormente. Y entonces también la Sefirot, que está debajo de la Jokmá, reciben ese Ajoraim, esa parte de la espalda, porque también recibieron del panín, de la parte de la cara de Keter, en la primera propagación, como Jokmá, porque todos estaban allí al mismo nivel que Keter. Y era en el nivel de la etapa 3, resulta, que les falta la luz de Keter, y solo tienen luz del panín, de la cara de la Jokmá. Y de la misma manera, cuando se refinó de la etapa 3 y a la etapa 2 y salió ya el nivel de Binah, ahora resulta que Binah sufre la expulsión de la luz de la Jokmah y resulta que ella recibe dos aspectos de la espalda de Ajorain en sí mismos. Estos son el Ajorain desde el Keter, que ya recibió durante el tiempo que estaba en la etapa 3, y el Ajorain de la Jokmah, que ahora recibe. Así que ahora la Sefirot, debajo de Binah, también sufren de estos Ahorain de Jogma. Además de los Ahorain de Keter, que recibió durante la aparición de la etapa del nivel 3. Y así sucesivamente, de una manera similar, en el momento en que el Masaj, la pantalla, se refinó a la etapa de Keter, solo salió el nivel de Malhut, ya que carecen de las 9 primeras Sefirot allí. Y resulta que Malhut recibe de 9 de Ahorain, que cuando estaba en el nivel de la etapa 3, recibió el Ahorain de Keter. Y durante el tiempo, cuando estaba en la etapa 2, recibió el Ahorain de Jojma. Y mientras estaba en la etapa 1, recibió Ahorain de Bina. Y ahora, debido a que no tiene ninguna luz, excepto la suya, también recibe el Ahorain de Serampin, que son esas 6 Sefirot, Hagat y Nehi. Y así la Malhut recibió los 9 aspectos de la Ahorain. El hombre mismo determina la medida en que recibe o no recibe. Este es el resultado de lo que leemos. Es necesario comprender bien que en la medida en que tengas un deseo por lo espiritual y por la eternidad, por lo completo, más lo recibes. ¿Qué tenemos? Siempre tienes una especie de aura espiritual, tu estado que es perfecto, es decir, uno que es inherente al propósito de la creación en relación con tu alma. Este es tu estado perfecto, siempre está ahí, no lo sientes, pero está. Y además está tu estado actual. Cuando tomamos esta diferencia entre los dos estados, el estado que es perfecto y el presente estado, entonces obtenemos la diferencia, el delta, que debería de reducirse a cero en nuestra vida. Y entonces lograrás tu perfección. Si no trabajas en eso todos los días, tienes muchas actividades en el mundo material, entonces ella te presiona, y su presión aumenta cada vez más. ¿Por qué? Porque la luz circundante a tu alrededor debe de entrar. La luz no deja de esforzarse por entrar en el Kli. El Kli hace todo tipo de planes y de cálculos para recibirlo o no. Y recibe solo lo que tiene fuerza para recibir. Y toda tu tarea es que debes de conseguirlo, pero aún no tienes fuerza para recibir. Y así te resistes a esto, es decir, la reacción a tu resistencia a recibir una parte de tu propio delta, la sientes como un mal proveniente del sistema de control del universo. Si no fuese así, habría quedado satisfecho con lo que tiene, estaría acostado en la estufa y no se esforzaría por nada más. Y para obtener este delta, cualquier parte de él, debes de hacer un esfuerzo para estar de acuerdo con la administración superior en relación contigo y no luchar con molinos de viento. Y de acuerdo, tienes que estar. Y esto causa algo de sufrimiento, de incomodidad, porque tienes que elegir lo que el Creador quiere para ti. Debe de elegir el dar en lugar de su deseo natural de recibir para su propio bien. Aquí es donde se siente todo el sufrimiento. Ese es el lugar en ti mismo. Este es el lugar donde tú mismo debes sentir toda la abundancia destinada para ti. Debes de hacer de este tu lugar, para que pueda colocar toda la diferencia, todo el delta entre tu estado actual y tu estado que va a ser perfecto. Esto no se puede hacer de una sola vez, porque no hay fuerza para ello, sino que esto debe de hacerse gradualmente, todos los días. Y esta es su tarea, solo suya. Ni los dioses ni nadie más lo obligará a hacer esto. Tienes que expandir este lugar en ti mismo para que así puedas aceptar gradualmente una parte más grande de este delta, que le pertenece solo a usted. En cualquier estado, uno siempre debe proceder del hecho de que hay luz y hay un receptor de la luz. Y la relación entre ellos se rige por la fuerza de la comprensión del receptor de esta luz. Y la luz tiene la propiedad del otorgamiento. Y por lo tanto, el receptor, al adaptar sus fuerzas a la luz mediante la coincidencia de las propiedades, así logra recibir luz en sus kelim, deseos. Esto se eleva elevando la Or Joser, la luz reflejada. Y esta imagen siempre debe de estar frente a tus ojos. Y todo lo demás, estos son inventos de personas espiritualmente analfabetas, religiosos, grupúsculos, sectas y todo tipo de estudios teóricos y etcétera, que, por supuesto, persiguen algún tipo de objetivo noble. Pero todo esto no es un método para liberar a una persona del yugo de la impureza y el mal, que se da solo aquí en la Kabbalah. Cualquiera que venga a la luz, con todo su grosor, hace un sibuk en el masaj del objeto espiritual, elevando la Or Joser, reflejándola, Or Joser, que tiene algo de fuerza. Puede tener fuerza para una etapa, es decir, elevar la Or Joser en una etapa, por ejemplo, para recibir solo la luz del Ruaj. También puede tener una gran fuerza para recibir la luz de la Neshama, o incluso la luz de Jokma. Todo depende de la fuerza del Masaj. Tenga en cuenta que la luz del Galdut siempre pasa a un objeto espiritual. A la luz completa siempre pasa al Kli. Y el Kli puede recibir de él, por ejemplo, solo la luz del Ruaj o incluso una parte de esa luz del Ruaj por completo. El Nefes del Ruaj, es decir, obtenerse solo un poco del Ruaj. Así que mire, siempre resulta así. Nunca puede ser así, que pase un poco de luz y el resto no. La luz es simple e indivisible. La luz pasa completamente al Kli, que tiene el Masaj, que es capaz de mantener una parte de la luz en el Kli. Por ejemplo, solo tiene Masaj en el Kli del Nefes de Ruaj, un Kli que es muy débil. Entonces, ¿qué ocurre? Primero la luz completa golpea el Masaj y pasa completamente a este Kli. Pero al instante, es decir, viene el Galdut completo, la condición grande, y todo el Naranjai, Nefer Ruaj Neshama Hayei Yehida, las cinco luces, Naranjai, llegan a este Kli que es débil, la mayoría de los cuales desaparecen de inmediato. ¿Dónde? Vuela de regreso a la fuente. No tiene lugar en este Kli. Por supuesto, de hecho, él no va a ninguna parte y no viene a ninguna parte. Dentro de él siempre hay luz, que siempre permanece en su lugar. Pero la siguiente etapa, que produce a la perfección de esta persona, este Kli llega por completo. Y por lo tanto, hay un deseo de sentir más. ¿De dónde viene esto? Porque cada vez viene una luz plena e indivisible en sí misma, pero se va de inmediato y permanece en sensaciones solo aquello para lo cual hay fuerza en el Kli. Pero él, por supuesto, deja una marca en el Kli. Después de todo, nada desaparece en lo espiritual. Y esta marca en el Kli fortalece el deseo de la luz, que ha creado esta marca. Y esta es la esencia del desarrollo y el progreso en el trabajo espiritual. Artículo 40. Reshimot siempre reciben tikkun de Kelin. La reshimot de la luz siempre reciben corrección vistiéndose en el Kelin del Tes. Es necesario comprender las diferencias que existen en estos nombres de las 10 sefirot, ya que a veces las llamamos por el nombre de las 4 etapas, como se mencionó aquí anteriormente, y en otras veces las llamamos por el nombre de las luces de Yehida, Haya, Neshama, Ruach y Nefesh, y otras veces las llamamos por las sefirot Keter, Jomá, Binah, Serampin, que contiene 6, y la Malhut. Pero es el hecho que en el momento en que hablamos sobre el aspecto de los Kelin en particular, es decir, solo en el aspecto del material ya creado, definimos los nombres de las 10 sefirot que están en ellos, por el nombre de las 4 etapas que están en el deseo de recibir, como se dijo anteriormente. Y cuando hablamos especialmente en el aspecto de la luz, vistiendo en estos Kelim, entonces por el nombre del Nefes, del Ruach, Neshama, Haya y Ejidá. Y cuando hablamos solo de Kelim, pero cuando tenemos que enfatizar la resimot de las luces que tienen durante, cuando están vacías de la luz que les pertenece, entonces los llamamos Keter, Jomá, Binah, Serampin y Malhut. Y las fuentes de los 10 Kelim, como se mencionó anteriormente, que se llaman Keter, Jomá, Binah y etc., se consideran inmediatamente en el mundo del Tzimtzum, antes de que llegara el Kab, después de la expulsión de la luz de Ein Sof de las 10 Sefirot. Que estos Kelim permanecieron vacíos de la luz. Consideramos que se llaman 10 Igulin, como se indicó anteriormente. Y se sabe que a pesar del hecho de que la luz de ellos fue expulsada, sin embargo, permaneció en cada Igul en el aspecto de resimot de la luz, que estaba en él. Es decir, una luminiscencia muy pequeña de la comunión de todas las luces anteriores que quedan en cada Kli. Y esta luminiscencia provoca un deseo apasionado en el Kli, que no se callará y no la dejará hasta que regrese y atraiga toda la luz que tenía antes en cantidad y calidad. Y esta luminiscencia se llama la resimó. Y sepa que el contenido de los nombres de las 10 Sefirot, Keter, Jomá y etc., determinan principalmente los rastros, las resimots, de la luz que permaneció en los 10 Kelim. El significado de estas resimots es que fueron grabados, y todo tipo de deseos fueron tallados, muy claramente en ellos, que fueron llenados, cuando estaban en Ein Sof. Y ahora están perdidos de ellos, y por lo tanto permaneció anhelando y deseando apasionadamente toda la satisfacción y perfección que tenían, y esto se llama por el nombre de Resimot. Primero, la luz estaba en todas partes, luego la luz se retiró del punto central, y quedó en él todas sus 4 etapas de Resimot, esos rastros de la luz. La luz tenía 4 etapas, y entonces dejó esos 4 rastros de Resimot, esas 4 etapas de Resimot. Y esto es lo que nos dice el Rab. Para los más altos, deja un poco de luminiscencia en el lugar original, que se llama la Resimot, para que la luminiscencia de allí sea atraída hacia los inferiores, como se explicó. Y recuerde que esto es muy bueno. porque es la clave para el desarrollo de los peldaños, a lo largo del camino de causa y de efecto, desde la parte superior de este Kap, rayo, hasta el final del mundo de Asia, que cada uno de los inferiores es una consecuencia de la Resimot del Parsuf, que es superior de él. Y explico que Malhut consiste en todas las Resimot que quedaron desde la primera propagación. Y por lo tanto, después de que el Masaj se elevó a Malhut de la cabeza, ¿qué es lo que significa eso? Que el Masaj se refinó de todo su aviud, espesor, y adquirió la similitud en las propiedades con el Malhut de la cabeza, del Ros. Por lo tanto, también se considera que el Masaj, que se levantó, consiste en todas las Resimot que permanecieron en Malhut, con la excepción de la Resimot de la etapa 4, ya que la última etapa no deja Resimot. Como nos dice el Rab en la parte 4, en el capítulo 3, en Or Pinimi, que dice, que aquí comprenderá las palabras del Rab, que dice que después de recibir estas sefirot desde la fuente, regresaron a sus lugares, con la excepción de Keter. Es decir, después de que el Masaj de Malhut del cuerpo se elevara a Malhut de la cabeza, lo que se considera un aspecto de Matzil para el Guf, como se sabe, y esto se debe a su similitud de propiedades con él, como se menciona anteriormente, y debido a esto que se conectó y se unió al Masaj, que está en Malhut de la cabeza, como un aspecto. Y dado que el Masaj está en Malhut de la cabeza, resulta que siempre hay Zibut de choque, pero no hay refinamiento en la cabeza, como es bien sabido. Entonces también el Masaj del cuerpo, que se elevó y se unió, por lo que resulta que se usa con él para el Zibut de choque, el golpe de contacto, y para elevar la luz inversa de abajo hacia arriba, que tiene lugar en la cabeza, ya que está incluida en el aspecto de la viud que está en el Masaj, que está en Malhut de la cabeza. Y ya sabes que estas Resimot que permanecieron en Malhut del cuerpo, entonces se han unido en el Masaj, que se elevó hasta la cabeza, que solo llegaron a la viud de la etapa 3, porque la viud de la etapa 4 en él no quedó Resimó, como se indicó anteriormente, y por lo tanto, como el Masaj del cuerpo se unió y llegó al aspecto del Zibug de Malhut de la cabeza y recibió el aviud de ella, que de abajo hacia arriba, que está incluido en él. Entonces volvieron y despertaron a esos Resimot, que fueron incluidos en él desde el Malhut del cuerpo, y nuevamente regresaron a su aviud, como al principio, es decir, el aviud que es de arriba abajo, que tiene lugar en el cuerpo. Así, al principio, el Masaj se unió a Malhut de la cabeza y engrosó en aviud, que de abajo hacia arriba, que tiene lugar en la cabeza, y luego despertó la Resimot, que se incluyen en el Masaj, y también se engrosaron, porque ellos se volvieron a viud, y se convirtió en un aspecto de arriba hacia abajo. Y es necesario que conozca la gran diferencia entre a viud de abajo hacia arriba y a viud de arriba hacia abajo, porque de abajo hacia arriba significa que es como un aspecto opuesto al vestido, y en cualquier caso no hay absolutamente ninguna vestidura allí, y por lo tanto es un aspecto de la cabeza llamado el Keter o el Ein Sof. Y en contraste con esto, es un aspecto de aviud, que es desde arriba hacia abajo, lo que significa el aspecto ya de vestirse completamente en la luz directa, o Yasar, y por lo tanto se llama el cuerpo o creado, y nunca se llama Ein Sof o Matzil. Y esta distinción tiene lugar en la cabeza, y en el cuerpo de todos los Parsufín que se encuentran en los mundos. 41. Todo lo que salió o apareció, todo lo que salió en el mundo de Nekudin, en completo, se considera aquí, en el mundo de Atzilut, la esencia de Parsuf. Y una vez corregido, no se moverá más. Sabemos que en el mundo de Nekudin es una creación de Sag, Nekudin, que fue creado en el lugar llamado de Nekudot de Sag. Sobre esta base se formó el mundo de Nekudin, en Sag. También decimos Parsuf Saharot, el Parsuf del cabello. Pero en cualquier caso, esto se refiere a Sag. La fuerza del Parsuf de Binah es Sag. Pero después de la ruptura del mundo de Nekudin, apareció el próximo Parsuf, que de hecho sería ya el Parsuf de Bon, el mundo de Atzilut. El mundo de Atzilut es el quinto Parsuf en orden, y el Parsuf Nekudin es el cuarto. El primer Parsuf, este es el Galgalta, del mundo de Adán Kadmon. El segundo es Ab, Jogma, es Ab. El tercero es Sag, Binah. Y el cuarto está debajo del Tabur, que es el mundo de Nekudin. También es el producto de Sag, aunque su nombre normal debería de ser Ma. Ab, Sag, Ma, Bon. Debería de ser Ma, o el antiguo Ma, porque precede al mundo de Atzilut, que el mundo de Atzilut se llama el nuevo Ma. Pero después de la ruptura de los Nekudin, los Kelim del mundo de Nekudin, se correlacionan cualitativamente entre sí, entre el mundo roto de Nekudin, que es llamado Bon, y el mundo de la corrección de Atzilut, que es Ma, ya que el mundo de Atzilut corrige los Kelim rotos del mundo de Nekudin, cuya naturaleza, como hemos dicho, es Sag. Estos son los Kelim rotos, y por lo tanto son roles que han cambiado. Sus roles han cambiado. Así, el mundo roto de Nekudin se hizo conocido como el Bon, el viejo Bon. Históricamente es un Parsuf que es anterior al mundo de Atzilut, antes de Atzilut. Y Atzilut se hizo conocido como el Parsuf de Ma, la nueva Ma. Es decir, aquí estamos hablando ya del viejo Bon. Es decir, el viejo Bon del roto Nekudin, del mundo roto de Nekudin, que es corregido, como hemos dicho, por el mundo de Atzilut, también llamado el mundo de la corrección. Y así, cuando se corrija este viejo mundo de Bon, lo que significa que todo lo que se rompió en él se corregirá, entonces después resultará que es un nivel más alto que el mismo mundo de Atzilut. Él, por su propia naturaleza, precede al mundo de Atzilut, y cuando se corrige es más alto, y luego se fusionará con Sag, y ya no habrá más Ajin, porque ya se vuelve como Sag, Binah. Después de la ruptura del mundo de Nekudin, el mundo de Atzilut fue creado en el estado Katnut, incompleto. Entonces esto se llama que lo que sucedió al comienzo de la creación, al comienzo, es decir, el estado de Katnut, que está en él, se considera la esencia del Parsuf, y lo que posteriormente se comprendió por medio de los nuevos Zibugin, acoplamientos, se considera como una adición a la esencia de su estructura, y puede desaparecer de ella. El mismo principio se aplica a una persona que trabaje individualmente en sí mismo. La parte principal del día y la noche. La persona está en Katnud, principalmente, y necesita saber que este es el estado normal del funcionamiento. El estado incompleto. Solo momentos después pueden ser Gadlut, en oración, en el estudio de la Torá, y tampoco todo el tiempo. Cuando estudiamos la Kabbalah, es mejor ubicarnos en el estado de Katnut. Es decir, que nos adherimos al texto que se está estudiando. Y no mirar elevado o yo sé eso. Entonces, porque si lo hace así, nada funcionará. Entonces es como si me pusiese en un estado de Ibur, en un estado de Katnut. Pero cuando estudiamos, debemos constantemente de dar el man, la solicitud. Cuando leo el texto del Zohar o el Esaín, por un lado me falta algo. ¿Por qué damos el man? Porque nos falta algo. Por un lado pedimos el gadlut, la condición completa. Y por otro lado, todas estas son cosas que son sutiles y no se puede decir. Katnut, gadlut. La luz siempre viene en gadlut. Y debemos de tener esto en cuenta. Katnut solo es experimentado por una persona. La luz siempre brilla lo suficiente, Gadlut, y hay todas las etapas y todos los gustos. Solo su sensación, de acuerdo con la comprensión de lo inferior. El hombre se esfuerza por esto. Luego, Gadlut. Gadlut, este es un tipo de fijación, un gran sentimiento. Y luego la transición a Katnut. Las piernas del superior se elevan y nuevamente entramos a un pequeño estado en una nueva sensación. Algo se nos agrega. Damos algo al superior y al mismo tiempo se nos agrega algo. Y nuevamente sentimos algo como una caída y etcétera. Cuando una persona está en Gadlut, es registrado en el libro espiritual. Hay un registro de lo adquirido. Katnut también es importante. Pero este es nuestro estado que es mínimo Katnut. También como él nos dice, la letra Same Gilamem y Gadlut es cuando recibimos las 100 bendiciones. Por eso, el rey David dijo que una persona debe de hacer 100 bendiciones en un día, es decir, 3 oraciones antes de comer, después de comer, bendiciones. Todos juntos resultan 100 en un día. En un ciclo, la persona hace algún tipo de unidad de Binah, Yaba Beima y Yesud, y recibe Gadlut, recibe la porción de Jojma de hoy. Y por lo tanto da 100 bendiciones. Y la bendición da todo lo bueno y el bien a una persona. Y si los inferiores arruinan sus asuntos, entonces serán Pininupa, vuelven a estar en Katnut, separados el uno del otro. Abba Behima hace lo mismo, debido a que Gadlut se obtiene solo al pedido del inferior. El superior no necesita el Gadlut. Tienen Hasadín y esto es suficiente para ellos. Y cuando el inferior pide, y su petición es verdadera, por el bien del otorgamiento, entonces el Serampin eleva a este man a una instancia ya superior, a Abba Behima. Y Abba Behima lo eleva a Ari Hampin y etc. hasta el Insof. Y de Ein Sof hay una respuesta otra vez a Abba Behima, a Binah, quien lo elevó se lo eleva Bina Jorma, a Arihampin. De Abebima sube a Arihampin, de Bina Jorma, y allí ya tiene la Jorma, en Arihampin, que ella pasa hacia abajo otra vez. Cuando una persona corrige sus asuntos, siempre se envía una señal, como resultado de una solicitud, una corrección, como resultado de mejorar sus acciones. El mensajero es enviado al palacio del zar, y la zarina, femenina, y luego el zar y la zarina hacen los regalos, las bendiciones, y cuando estropean sus asuntos, entonces no hay mensajero en la corte. ¿Con qué ojos puede venir allí? Solo cuando el inferior da buenos regalos y corrige sus acciones para el otorgamiento. Entonces nos da todo el principio, tanto arriba como abajo. Lo mismo se aplica en relación entre Serampin y Nubba, Zon, y las almas de las personas. El mismo mecanismo de interacción que Ababehima, Yishud y Zon. Del mismo modo en todos los mundos, Bria, Yesira y Asian y Asia. También funciona uno en relación con el otro. El superior en relación con el inferior. Artículo 42, principio 42. El segundo Parsuf siempre es la mitad del superior, siempre, del Zohar. Entonces, que debido a elevar el punto para convertirse en un pensamiento, cada peldaño se partió en dos mitades. La mitad más alta, que es Keter, y Jomá permaneció en el peldaño. Y Biná, Serampin y Nubba, de cada peldaño, desaparecieron de este, y descendió al peldaño que hay debajo de él. Y este es el secreto del aspecto de dividir el nombre de Elohim en mí y él, ya que el nivel completo de las 10 sefirot, Kahab, Keter, Jomá y Biná y Zon, Serampin y Nubba, se llaman por el santo nombre Elohim, que contiene 5 letras contra 5 sefirot, Kahab Zon, donde el E es Kahab, e Im es Zon. Y ahora, después de cada peldaño, se dividió en dos mitades, que Keter y Jomá permanecieron en el peldaño. Y Biná y Zon se cayeron de él, como se indicó aquí anteriormente. Encontramos que sólo 2 letras, Mi, permanecieron en cada peldaño, y 3 letras, Eilie, cayeron en cada peldaño, al peldaño que está por debajo. Y así, la mitad superior de cada peldaño permaneció en el aspecto de lo incognoscible, como en el Parsuf de Atik. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que esa Hei inferior no regresa ni desciende de la apertura de sus ojos de la misma manera durante el Galdud, porque también durante el Galdud regresan a sí mismos. Kelim de Ahab, Binah, Serampin y Malhut, Ahab, de los que carecen, pero no atraen las luces del Gar, por la razón de que la Hei inferior está escondida en ellos. Que el Sinsum Aleph fue hecho sobre ella, para no obtener Jomá, y por lo tanto la mitad superior de cada peldaño siempre permanece, todos los 6000 años, con la luz de Hasadín en el secreto, Avirá Dajya. Avirá Dajya. Pero sólo la mitad inferior de cada peldaño atrae durante el Galdut luces del Gar. En el secreto la letra Yud, que sale de la palabra Ajor, y regresan para convertirse en la luz de la Jojmá y el Gar. Avir. En la mitad inferior de cada parsuf no hay el malhut real. En lugar del malhut hay ateret yesod de la propia malhut. Es decir, se convierte en el galdut. Pero el galdut no es para el malhut. Ataret yesod también se encuentra allí en la parte inferior. La mitad inferior también es construida. En la mitad inferior de cada peldaño, en Katnut, se encuentra Keter, Jomá de esa mitad, y debajo se encuentra Ataret de Yesod. Ya no Malhut, sino Ataret de Yesod. Y cuando llega la luz de Av, Sah, entonces la parte superior conduce a Hasadín y conduce a Jomá, pero ella no la necesita. Y cuando, como dijimos, la mitad inferior se eleva a la superior, entonces cuando llega la luz del Gar de Jojmá, es decir, a través de Av y Sah, solo la mitad inferior de este peldaño recibe el Galdut, porque allí Ataret de Yesod desciende de debajo de Jojmá a su lugar, es decir, vuelve debajo de Yesod, y así recibe la luz del Gar. Es decir, ¿qué es el Gar? Completa luz de la Hayá. La completa luz de la Hayá es el Gar. ¿Pero qué es la Hayá? Tenga en cuenta, con Hasadín, por supuesto, y en relación con ella, este es un verdadero Gar. Es completamente luz de Jojmá, en toda su perfección. Pero, ¿qué es en relación con todo el peldaño? En relación con todo el peldaño, en relación con la luz que reciben los superiores, solo tiene el Bak del Gar. La mitad superior del peldaño, Keter y Jojmá, en realidad no une a Binah. Serán Pin y Malhut a sí mismos. Por lo tanto, desde el interior, no se llenan de las 10 sefirot, porque hay Malhut que está debajo de Jojmá, de la mitad superior del Parsuf, y que no lo permite. Recibe la luz de Jojmá en la mitad superior. Y luego resulta que la mitad inferior recibe, y la superior no recibe el Galut completo de todo el peldaño. Pero cuando hay un completo Galut, en Jojmá debe de haber la luz de Jojmá, la luz de Hayá, y en Keter, finalmente, debe de haber la luz de Keter, es decir, la de Yejidá. Y no hay esto, ya que solo existe el hecho de que la mitad inferior recibe el Bak del Gar, y en la mitad superior solo hay el Hasadín del Nefes y del Ruaj. Este es un gran mecanismo de corrección que se dio desde arriba, un gran tikkun, como resultado de lo que podemos subir así los peldaños, recibir la luz, recibir toda la abundancia, confiando en Ataret de Yesod. En esta letra Sin, en lugar de la letra Tab, como aprendimos en la Sotiot de Rabí Amenasaba. Cada peldaño está interconectado con el otro, que cada uno tiene una parte interna y una externa, por encima del Parsá y sobre el Hasé, la parte interior. La mitad del Parsuf de la parte superior en términos cuantitativos debe de ser igual a la mitad del Parsuf de la parte inferior. Esto es muy importante saberlo, o en otras palabras, la parte externa debe de ser igual en términos cuantitativos a la parte interna.